Os acabo de repartir dos hojas. Ambas se refieren al tema del conocimiento del alma. Según Santo Tomás, uno de los textos es el que pertenece a la Suma Teológica, la cuestión 87, artículo primero, y la otra es donde trata el mismo tema, pero en el tratado De Veritate, sobre la verdad, cuestión 10, artículo 8. No está indicado en el texto, pero os lo ponéis, ¿eh? Es este. El primer texto ya lo veréis, ¿eh? Bien, ya los leeremos en su momento y los comentaremos. Bien, recapitulando y elaborando la síntesis, viendo todas las cuestiones que hemos tratado y apuntando las vías de solución, hoy sería la última clase, ¿eh? Bien, vamos a cerrar el tema, vamos a recordar y cerrar el tema, ¿eh? Bien, disculpad que repita por activa y por pasiva, pero que quede muy claro cuál es el tema y qué es lo que y cuál tendría que ser la solución. Disculpad, ¿eh?, si me repito. Problema de la metafísica, por sapiencial, por sabiduría, que considera el fin último del hombre, y por ciencia primera, como entender del ente. Claro, ahí ya veíamos en Santo Tomás una primera problemática, es que el fin último del hombre pasa por la felicidad, que es perfección. En cambio, el entender del ente, aparentemente, el ente común del ser que parece más imperfecto de todo. Bien, ahí ya se plantea cuestiones tales como ¿por qué esto ha de ser la metafísica? ¿Por qué esta sabiduría primera y ciencia primera han de ser la metafísica? Y si es posible, en todo caso, yo siempre he insistido en la cuestión de si es posible tal perfección del hombre a través de un entender del ente que fuera simplemente ente común del ser más imperfecto de todo. Veíamos que estas cuestiones, Santo Tomás no se las plantea como tales, en esta fórmula que planteamos en este curso, pero sí que va planteando las cuestiones parciales, las va resolviendo, de modo que nos permite integrarlas en una síntesis, en un comentario lo más actual posible, siempre insistiendo, no porque Santo Tomás necesite de la actualidad para ser verdadero, pero sí que esta actualidad nos va bien para actualizarlo, ¿eh?, para darlo a conocer, para hacerlo nuestro, más allá de esas fórmulas que pueden parecer antiguas, desfasadas e incomprensibles para nuestra época. Bien, sea como sea, veíamos que estas cuestiones, ¿eh?, de sabiduría, fin último del hombre, felicidad, perfección, ciencia, entender del ente, ser común, etcétera, etcétera, estas cuestiones ya en Aristóteles o en San Agustín tienen unas vías de solución. Y recordándolas, en Aristóteles veíamos la vida feliz del hombre en cuanto ser racional, la vida primera, vida de la felicidad primera, siempre mantiene el ideal de la vida contemplativa, del ser por naturaleza, pero al mismo tiempo Aristóteles ya reconoce que a la felicidad del hombre le pertenece también la amistad. ¿Eh? Y esa amistad se da ya en una doble dimensión, ¿no? Por una parte, es aquello que se puede leer en la Ética Nicómaco, por una parte está el sentimiento de la vida propia y del otro, del amigo, como ya un bien por naturaleza, pero por otra parte, la convivencia siempre se lleva a cabo en el logos, en la palabra, en el intercambio de pensamientos y palabra. Y por otra parte, veíamos que la evidencia del ente, en su primer principio, también remite a un entender racional, conceptual, en una palabra, en una afirmación mental. Todo esto, para los que hemos seguido las clases, ya nos es fácilmente comprensible. Para el que lo oyera por primera vez, es posible que le desbordara o le pareciera simplemente algo obvio, pero que no lo es, ni lo ha sido siempre. Bien, pero además en Aristóteles hay otro principio que es aquello de que cuesta de entender, que siempre conviene repetir. La identidad del mismo acto de lo inteligible con el acto del entendimiento. Y además, en un acto que es, dice Aristóteles, el acto de lo propiamente inteligible, siempre es en lo inmaterial. De tal modo que, claro, aquello que dice Aristóteles en su tratado sobre el alma, por una parte decía, el entender en acto se asimila, es uno con lo inteligible en acto. Y por otra parte, dice Aristóteles, en los seres inmateriales, el entendimiento es lo mismo y lo inteligible son uno y lo mismo. Coinciden. En los seres inmateriales, el entendimiento y lo inteligible coinciden. De tal modo, claro, fijémonos bien, esto implica, de algún modo, no sólo que lo inteligible por lo actual es inteligible en acto cuando se desmaterializa, cuando es algo inmaterial, sino que el propio entendimiento, por su propio ser inmaterial, es inteligible para sí mismo. Esto que cuesta de entender, ascender a estas dialécticas, ¿no? En terminología de Hegel, la dialéctica diríamos el sujeto en relación al objeto, es el mismo objeto para sí mismo. El sujeto también es objeto para sí mismo. Y claro, esto, en la dialéctica de Hegel, esta dinámica origina toda la fenomenología del espíritu. Por Aristóteles y Santo Tomás se va en otra vía. Pero conviene recordar este principio porque nos reaparece, sobre todo en aquello de Rousselot que leíamos el otro día. Bien, esto en San Agustín se profundiza, no porque San Agustín comente a Aristóteles, sino porque por otra vía llega a los mismos contenidos. Decíamos en San Agustín, conviene ir a redescubrir la palabra del hombre, aquella palabra que no se pronuncia en ningún idioma, es la palabra del concepto, es la palabra en que uno se dice mentalmente lo que entiende, porque lo concibe interiormente, en una palabra que no se pronuncia en ningún idioma, decía San Agustín. Pero también es una palabra que es palabra del corazón, porque para San Agustín, esta palabra mental en que se afirma el ser, lo esencial de las cosas, también es principio de acción, principio del querer. La voluntad emana también, para San Agustín, de este entendimiento pensante de la palabra mental, que es palabra del corazón. Aquello de San Agustín, la voluntad nada hace queriendo, si decirlo antes en su corazón. En las dos vertientes yo les decía, queremos aquello que hemos deliberado mentalmente, hemos pensado, etcétera, etcétera. Pero también queremos aquello que amamos de corazón. Si nos surge una nueva, como una nueva contraposición, ¿no? Entre lo racional y el corazón. No porque ahora vayamos a coincidir con Pascal y otros temas, sino porque uno se encuentra la realidad cuando empieza a pensar en ella. Por su cuenta, libremente, más allá de las, si uno quiere, más allá de las escuelas y los programas oficiales, al final, el libre pensador se encuentra con las mismas realidades. Es curioso, ¿no?, la coincidencia de libres pensadores que se han atrevido a pensar por su cuenta antes de que llegara la Ilustración y nos lo tuviera que recordar Kant. Atrévanse a pensar por su cuenta. No, libres pensadores los ha habido pocos, pero siempre. Aristóteles va a unos mismos contenidos, en otra terminología, San Agustín por otras vías los encuentra, y ahora podríamos citar a Pascal, o podríamos citar las primeras páginas de la fenomenología del espíritu de Hegel, etcétera, etcétera. Bien. Y, sobre todo, importante en San Agustín, aquel que este entendimiento y voluntad emanan de la mente, que es autoconocimiento, no solo de su esencia, sino de su existencia, en aquello que San Agustín llama memoria de sí, memoria presente de sí. Bien. Hasta aquí ha sido un repaso del planteamiento de la cuestión y las fuentes históricas de la cuestión. Ahora, volviendo a Santo Tomás, leíamos el otro día que en aquel texto de Rousselot, si alguno no tiene, creo que tengo alguna fotocopia que se lo daría, le iría muy bien para sus estudios. Si no, en fin. Leíamos aquello tremendo, ¿no? Tremendo y, por otra parte, tan sugerente y tan problemático. Leíamos en Rousselot, para que nos permite sintetizar, resumir el estado de la cuestión en Santo Tomás, en que ese fin último del hombre pasaría por el intelectualismo. Claro, ¿qué tipo de intelectualismo? Veíamos en Rousselot. Y claro, Rousselot retoma aquella contradicción entre lo griego, que parece un intelectualismo conceptual de lo abstracto, y lo cristiano, que pone la primacía en la persona. Y Rousselot acierta en advertir que para Santo Tomás estas alternativas no son contradictorias, no son opuestas, son integrables en aquello que Rousselot decía. También para Santo Tomás lo inteligible, el ser inteligible, es la persona. O aquello que dice Rousselot, la idea es persona. El mundo de las cosas en sí, el mundo de los noúmenos, en la terminología de Kant, es el mundo de las personas. Y les decía, tan de bo esto estuviera en un frontispicio al entrar en todas las facultades, ¿no? El fin último de las ciencias es la perfección y felicidad del hombre. El mundo de los noúmenos son las personas. Esto está en Santo Tomás. Y nos lo tienen que recordar los personalistas. O una de dos. O es porque los tomistas no lo saben y no lo han explicado bien. O es porque los personalistas y los contemporáneos están totalmente desorientados. Es tremendo. Estas dos tesis de Santo Tomás, no las digo porque sea tomista. Es que son tremendamente verdaderas. ¿Eh? El fin último de las ciencias, perfección, que es felicidad del hombre, y lo inteligible son las inteligencias, los seres personales. El mundo, las cosas en sí, los noúmenos, el mundo del ser inteligible son las personas. Es tremendo. Bien, ¿cómo se llega a esta síntesis? Hagamos un paréntesis, ¿eh? ¿Cómo se llega a esta síntesis en Santo Tomás del el ser inteligible, la entidad inteligible, con las personas en su realidad espiritual? Aquello que Santo Tomás designa como, según el modelo de las inteligencias puras, los ángeles, ¿no? Modelo de los ángeles. Bien. Esto no lo he explicado detalladamente, temáticamente, pero lo voy a hacer ahora, para que no haya más confusiones. Mirad. En el tema del ente, que es objeto del conocimiento, el objeto primero del conocimiento, Santo Tomás usa cuatro expresiones. Habla del ente común, es el ente común que parece, cuyo problema parece que es su concreción, el ente concreto. En las esencias sensibles. O sea, estoy explicando, tenemos que explicar hoy, ya que quede definitivo para siempre, cómo Santo Tomás alcanza la síntesis del ente, o de la entidad, del ente inteligible, persona, a través de la cuestión del ente primer conocido. Determinado, más universal, de vacío de los conceptos, del ser que parece imperfectísimo como la nada. Por otra parte, entonces, Santo Tomás habla de que el objeto propio del conocimiento humano es el ente concretado en las esencias sensibles. Si Santo Tomás solo hubiese dicho esto, Lo digo así, ¿eh? Si Santo Tomás solo hubiese dicho esto, tendrían razón. A esos personalistas y todos los filósofos contemporáneos y también tendrían razón esos tomistas que se empeñan en quedarse aquí. Claro. No voy a decir nada más sobre la polémica que he apuntado, ¿no?, entre tomistas y personalistas contemporáneos. Si Santo Tomás se hubiese dicho eso, la división estaría clarísima. Porque, claro, un ente común del ser imperfecto, pero que después solo se conecta en las esencias de las cosas sensibles, ¿dónde está el ente que es persona? Aquí no aparece. Pero Santo Tomás dice mucho más. Hablará de un plano propiamente ya trascendental. Esto podríamos decir que es el plano predicamental o físico. Lo anterior, usando terminologías de las escuelas y de los filósofos, en el plano predicamental y físico, sí que estaríamos hablando de esta alternativa. El ente común, el ente concreto, las esencias sensibles, la física. Aristóteles ya hablaba de la física diciendo, es la primera filosofía, pero no es la filosofía primera. ¿De acuerdo? Es la antesala para los que empiezan a estudiar filosofía. Pero no es el último capítulo. ¿Eh? No es el último capítulo. Pero, hablando del ente trascendental, y me diréis, ¿qué diferencia hay entre el ente común y el ente trascendental? Ahora lo explico. Hablando del ente trascendental, en Santo Tomás el ente trascendental es el ente de toda cosa en sí misma. El ente común es el ente lógico, el ente en las palabras, en su primer conocimiento confuso, etcétera, etcétera. Pero el ente trascendental es el ente que es toda cosa en sí misma, para entendernos. Toda cosa en sí misma. Aquí, en el ente trascendental, Santo Tomás habla ya del ente en lo inteligible, el ente inteligible. El ente inteligible. Y aquí es Santo Tomás cuando dice, por una parte, el ente en cuanto trascendental y en sus propiedades trascendentales, aquellas que son, ser cosa, ser una en la unidad, en ser algo, en ser verdadero, en ser bueno. Aquí Santo Tomás cuando dice aquello de que el ente trascendental se define por el ser que es acto y perfección. Ser que es acto y perfección. A diferencia del ente común, que nos deja el ser como imperfectísimo, indeterminado, como la nada. He sido un poco, me autoflagelo y me autocritico, he sido un poco cabroncete, al dejar esto para explicarlo en la última clase, porque lo podría haber explicado en la primera, pero para mantener la tensión interrogativa, a ver, ¿dónde estará la solución? Bien, el ser que es acto y perfección. Os lo han dicho muchas veces, el ser que es acto y perfección. Os lo pedís así. El acto es el ser hecho, acabado, ya siendo lo que se es, etcétera, etcétera. Y perfección, perfección constitutiva de toda otra perfección. El ser, en su actualidad, constituye la actualidad de las esencias, del mismo ente, de todos los grados de perfección, el ser es constitutivo de la vida y del propio entender, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ente inteligible, Santo Tomás siempre dice que es, lo es por su actualidad, por ser en acto. Por su actualidad. Evidentemente, en el ser. Y aquí hay una nueva distinción. Claro, la inteligibilidad por la actualidad en el ser, de nuevo, puede ser inteligible en potencia o inteligible en acto. Es lo que explicábamos el otro día. Inteligible en potencia inteligible en acto cuando es plenamente inmaterial. Acto de ser inmaterial. Ahora, ¿quiénes tienen el acto de ser inmaterial en su retención inmaterial? Los seres intelectuales. Porque la capacidad intelectual se constituye por el acto de ser inmaterial. ¿Quiénes son así? ¿Quiénes tienen esto por su propio ser insustancial? Tener actualidad inteligible, ser inteligible es un acto por tener acto de ser inmaterial, son las inteligencias. Las personas. Los seres racionales, que diría Kant, Santo Tomás dice las inteligencias, las personas. Las inteligencias, seres racionales, las personas. Ahora, recordado esto, que esto ya sería el tema de un curso de ontología de tercero de carrera. Yo creo que si el alumno que acaba un primer curso de metafísica se hubiera explicado este cuadro, yo he adecuado su saber. Ojalá me lo hubiesen hecho explicar a mí. Me habría ahorrado muchas sendas perdidas. Bien. Es un cuadro que puede no entenderse, puede, pero consérvenlo y medítenlo. Y algún día les saldrá a ustedes por su cuenta ya. ¿Bien? ¿De esta explicación viene la definición de persona? Se integra en esta definición. Porque, claro, fijaos, la definición de persona es sustancia individual de naturaleza racional. Subsistente individual. Hablando de sustancia individual, estaríamos simplemente en el plano del ente. Ente común, ente concreto, el individuo. Bueno, lo comentaban las esencias sensibles. Estaríamos aquí. Pero claro, al distinguir que es de naturaleza racional, te abres a esta nueva dimensión del ser inteligible. Y lo inteligible es siempre, cuando es en acto, por el acto de ser inmaterial. Claro, la persona, en definitiva, se tiene que fundamentar, caracterizada como sustancia individual de naturaleza racional, se tiene que fundamentar, en definitiva, en que retiene el ser, en su acto de ser, lo retiene en modo inmaterial. ¿Eh? Aquí está el meollo. Claro, si tú te quedas en el ente común del ser imperfectísimo, tal como hablamos constantemente, lo usamos en todo, no, es imposible. Entonces el mundo de la persona te parece entonces desconectado del ser. Si vas del ser común al ser concretado en las esencias de las cosas sensibles, también verás la persona como una antinomía respecto del mundo de la naturaleza. La persona en su capacidad racional, intelectual, libre, etcétera, etcétera, respecto de un ser que no va más allá de lo físico, es lo anti-ser. La persona acaba siendo la nada. ¿Es así? Entonces el mundo personal acaba siendo lo que no es ser. Y lo que no es ser acaba siendo la nada. Y es lo que sucede en el existencialismo. ¿De acuerdo? Es decir, los idealistas, Kant y sobre todo Fichte, vieron esta antinomia, la vieron perfectamente, hicieron de ella el motor de su pensamiento. Fichte es aquel que explica muy bien. Hay dos tipos de hombre. El hombre realista, que sigue la primacía del ser de las cosas en sí mismas, y el hombre idealista, que sigue la primacía del libre pensamiento, del yo. Y claro, para Fichte son contrarios, porque cuando piensa en el realista, está pensando en un naturalista, en el que da la primacía al ser de las cosas en sí, pero en su ser natural y material, físico. Claro, si el ser se reduce a lo material físico, ya es incompatible cuando descubres la capacidad del yo en su pensamiento libre, en su libertad racional. ¿Entendéis? Si reduces el ser a lo natural físico, cuando descubres el mundo del yo personal, de la persona en su libertad racional, es contrario a ese mundo físico. Entonces, cuando Fichte dice, claro, el ser se reduce a las cosas. La persona es acción. Es acción creadora. Cuando Fichte es el primero que define explícitamente el mundo de la persona por la acción, que ya no tiene, en la que no tiene primacía el entendimiento, sino la voluntad, ya estoy en las antesalas de toda la filosofía contemporánea. Evidentemente, Fichte no es ni Schopenhauer, ni Nietzsche, ni el existencialismo, etcétera, etcétera. Pero, históricamente, todos los siguientes movimientos son incomprensibles sin Fichte y sin este problema. Fichte. La dualidad entre los realistas y los idealistas. El realismo reduce el ser a lo natural, físico, mecánico, dice Fichte. Los idealistas son los que descubrimos la primacía del ser libre, del ser racional, libre, pensante. Y claro, Fichte dirá, se define por acción, la libre acción. Persona, lo personal, el yo de la persona, acción. Acción pura. Ahora no voy a explicar Fichte ni el problema que hay en Fichte entre el yo y la persona, etcétera, etcétera. Pero simplemente, ya que me ha hecho usted la pregunta, simplemente lo recuerdo para confirmar el valor de la síntesis ontológica de Santo Tomás. Pero en Rousselot mismo, continuamos, no nos podemos quedar aquí, en Rousselot mismo leíamos entonces una consecuencia tremenda. Es que si lo inteligible es la persona, entonces, dice aquello Rousselot, parece que el acto de entender no se ha de dirigir a la abstracción conceptual, a los juicios, sino que se ha de dirigir a captar seres, captar las personas. Es decir, la primacía del entendimiento, para Rousselot, no es el concepto, sino la intuición. La intuición. Veíamos cómo ese intuicionismo de Rousselot está en boga en muchos tomistas posteriores, o mejor, estudiosos de Santo Tomás, la filosofía contemporánea, tal como también ya estuvo en otros tomistas escolásticos, etcétera, etcétera, que es la tesis de que el entender, principalmente, eminentemente, el ideal del entender consiste en intuir, y el concepto, todo lo conceptual, es por indigencia, por carencia del conocimiento inmediato de lo real. Es decir, que parece que para Santo Tomás también el entender forma conceptos, abstrae, forma conceptos, juicios mentales, etcétera, etcétera, porque claro, no tiene otro remedio, porque carece del conocimiento inmediato de la realidad en sí misma. No somos creadores de la realidad. Es que decir que un conocimiento inmediato de la realidad en sí misma es decir mucho. Es decir, que la realidad intencional, la idea intencional, coincide con esa realidad en su ser entitativo. Es decir, yo, y es el ejemplo que les pongo, conocemos esta mesa. Entonces, la idea, la intención mental, el concepto, la representación, la imagen, etcétera, etcétera, de la mesa. Y otra es la mesa en sí misma. Es decir, un conocimiento intuitivo quiere decir realmente la coincidencia entre esa representación mental con la realidad entitativa misma. En el caso del hombre, parece que el conocimiento intuitivo propiamente solo lo hay en el autoconocimiento de sí mismo. Y no todo, solo lo existencial, como iremos viendo hoy, en definitiva. Dígase. Cuando hablamos del de un genio que tiene la intuición. A ver, el conocimiento intuitivo, por lo general, tiene un sentido común, vago, confuso, pero generalizado, que es el conocimiento inmediato. Por eso se dice, es muy intuitivo, pero es poco razonador. Tiene golpes de genio. Le viene la idea de inmediato, de sopetón, diríamos, ¿no? Si tú realizas algo que tienes mucha facilidad y lo piensas después, ¿se referiría a esto? Sí. O sea, yo lo hago y no lo sé. Normalmente tengo que pensar, porque las cosas... Pero hay cosas que tengo tanta facilidad, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Que las hago y las pienso después. Por ejemplo, Messi se va a meter una pista en la relación. No. Entonces, ¿esto se referiría a este? Sí, el conocimiento intuitivo común, natural, con natural, que lo usamos. Sí. No, nos viene. Es decir... Es el conocimiento inmediato, fácil, fácil, casi habitual. ¿Eh? Hay, la facilidad de captar, de entender, inmediata, de sopetón, decimos la expresión de sopetón, ¿no? De inmediato, fácilmente, al instante. Esto está... Exacto. En cambio, a lo contrario sería la reflexión. La reflexión metódica, que lo piensa, supone un esfuerzo de concentración, etcétera, etcétera. Bien, esto funciona, esto es natural, es verdadero, funciona así. Pero, cuando decimos, si esto lo trasladamos a lo que es la esencia del entender, y decimos que la primacía es el entender intuitivo, como si fuese contrario a lo conceptual y locutivo, diciendo cuando intuimos ya no se necesita pensar, ni tiene que haber concepto, ni abstracción previa, ni tiene que haber expresión mental, ni lenguaje, entonces es cuando la consecuencia es que todo lo conceptual queda relativizado y en el ideal del conocimiento intelectual estaría el silencio. No habría palabra expresiva, no habría concepto, no habría definición. Es aquella broma que les decía que en un ideal intuicionista todos los matrimonios tendrían que ser nulos. El sí quiero, que se dicen los novios, los que casan, sería un remedio, ¿no? Un pisaler, un mal menor, porque con la mirada ya tendrían bastante, ¿no? Ya deberían tener bastante. Es que me refiero a una cosa mucho más simple, ¿no? Sí, sí. Las cosas que tenemos que pensar es porque no las dominamos. Ya probamos un poco torpe cuando cosas, ¿no? Pero tengo que pensar mucho antes de hacer esto. Sí, pues. Para otras cosas, no. Pues esta doble dimensión, que a partir de ahora. No se contradicen, se tienen que integrar. Que esta, la fase intuitiva es esa fase de identificación del acto del entendimiento con lo inteligible, o del entendimiento en acto con lo inteligible en acto. Esa identidad en que se asimilan uno al otro. Esa es la fase intuitiva. Pero, precisamente, y este será el tema de Canals, de esta plenitud de noticia, de esta plenitud de conocimiento, podríamos llamar intuitivo, en el sentido general, inmediato, en que se asimilan, se hacen uno, el entendimiento y lo inteligible, brota, emana la expresión conceptual. Tú, el propio Messi, cuando lo ven, o Ronaldo, si hay algunos del Real Madrid, cuando ven intuitivamente la jugada, después la hacen. ¿Y por qué la pueden pensar? Porque también mentalmente se la han dicho. Ahora voy a hacer esto. Lo que pasa es que es un decir instantáneo. Y por eso parece una intuición inmediata. Quiero decir pensamiento intuitivo como el pensamiento que es habitual, fácil. Pensamiento intuitivo fácil, directo. ¿Entonces ha sido pensado por ti? ¿Yo pensaba que era más directo de Dios? No tiene por qué. Ahora que no entra Dios. A ver, en el tema del conocimiento intuitivo, repito, dejemos. Habría como un nivel de profundización. ¿Qué es? En su sentido común, genérico, es decir, conocimiento inmediato. Bien, instantáneo, fácil, de asimilación con lo inteligible, con lo cognoscible. ¿De acuerdo? Bien. Esto no tiene por qué ser contradictorio, negar todo lo conceptual expresivo, porque lo conceptual expresivo brota de esta identificación fácil con lo inteligible. Bien. Ahora, las cosas se complican cuando se pasa a poner que ese conocimiento intuitivo anula o cancela la validez de lo conceptual, y sobre todo cuando ese conocimiento intuitivo se interpreta como la visión ante los ojos, el modelo visual del sujeto enfrentado al objeto que estaría delante de sí, como en un espejo. Si el conocimiento intuitivo es el conocimiento inmediato según el modelo de la visión de lo que está, diría Heidegger, ante los ojos, como un sujeto enfrentado a un objeto, en un espacio, en una dualidad, entonces se desintegra todo. O se desintegra, o viva la dialéctica de Hegel y viva la crítica contraria de Heidegger. Digo, fácil. Sí. Se deben ayudar y se ayudan. A ver, fíjense, yo tengo un entendimiento intuitivo, lo veremos en el autoconocimiento de mí mismo, en lo existencial, en lo que se caracteriza como hechos de sentimiento y en toda la fase en que yo me identifico con lo cognoscible, lo asimilo y lo hago mío. Al hacerlo mío, establezco una relación inmediata de intimidad. Si a esto le quieren llamar conocimiento intuitivo, perfecto. Yo no tengo ninguna objeción, yo también lo llamaría así. ¿De acuerdo? Santo Tomás no niega este tipo de conocimiento intuitivo, de inmediatez en la íntima unidad del entendimiento con lo inteligible. En ese sentido, conocimiento intuitivo es el autoconocimiento existencial, ya lo veremos, y también lo sería la contemplación de la esencia de Dios, la contemplación beatífica del bienaventurado en el cielo, diríamos, de la esencia de Dios, también sería un conocimiento intuitivo. Diga. ¿El conocimiento por connaturalidad también? El conocimiento por connaturalidad, buena pregunta. No le puedo responder a ciencia cierta, ahora no me puedo precipitar, pero si usted ha hecho la pregunta, bien seguro que sabe la mitad de la respuesta. Permítame que sea socrático. A ver, vamos a definir. Usted, si en el conocimiento por connaturalidad se refiere al que estudió, llamó en su atención el último canal, podríamos decir, que es aquel juicio que se tiene de las cosas por la tendencia de la virtud, la tendencia que tiene el virtuoso, es decir, la tendencia de los hábitos, ¿de acuerdo? La tendencia de un hábito, es decir, como juzga, dice el ejemplo de Santo Tomás, como juzga de lo bueno el que es bueno, o el que juzga de la castidad el que es casto, sin haber estudiado nunca ni haber leído un libro de ética en su vida, ni haber ido a clase de doctrina sagrada, a lo mejor fue de pequeño a catequesis y los sermones del domingo, pero nada más. Si en el conocimiento por connaturalidad nos referimos al juicio según la virtud y los hábitos, las tendencias, a mí no me importaría decir que es un conocimiento aparentemente intuitivo, porque se establece ese carácter de inmediatez instantánea, de facilidad, ¿me entienden? Es como el juicio que tiene un padre de sus hijos, o la madre de su hijo. No necesita un tratado de psicología para saber cómo es su hijo y qué es lo que necesita su hijo. Lo sabe por connaturalidad, por la tendencia que tiene, por naturaleza, la tendencia, el hábito, la costumbre, el roce, el cariño. ¿Me entienden? En cambio, Santo Tomás contrapone ese juicio por connaturalidad al juicio por estudios puramente teóricos abstractivos. Aquel que tendría, sobre el mismo ejemplo, sobre la castidad, el que ha estudiado mucha ética, mucha doctrina sagrada, aunque en su vida privada sea el más vicioso de todos. No sé si me explico. Es lo que le sucede al economista que en su vida privada está arruinado. Sabe mucho de teoría económica, pero en su vida doméstica está arruinado. Te la mafuradada. Tenía un claro juicio por estudio, por ciencia, estudiosa, argumentativa, por lo tanto no intuitiva, sino pensada, meditada, conceptual, abstractiva. Y, en cambio, en el juicio por connaturalidad sería un desastre. Pero, muy bien, le agradezco su pregunta. No la diga. Sí. Se acaban integrando, se tienen que integrar. Es decir, uno también... A ver, uno lleva al otro o uno rompe al otro. Vamos a pensar esto un minuto, dos. Fíjense qué es lo que sucede. ¿Por qué uno deja de ser tomista? Háganse esta pregunta. ¿Por qué dejan de ser tomistas? ¿O por qué se deja de ser marxista? Porque tú estudias muy bien la ciencia, pero no hay un momento que no la puedes... La ciencia marxista, la ciencia tomista, etcétera, etcétera. Pero hay un momento en que o se contradice con tu connaturalidad, tu juicio connatural, tus hábitos, o se integran con ellos. O, finalmente, uno se hace tomista o se hace marxista cuando aquella ciencia la hace vida y la hace juicio habitual y le transforma su carácter y sus costumbres. Lo otro es esquizofrénico y contradictorio. Entonces uno acaba dejando al otro. O se dejan uno al otro o se integran. Claro, lo ideal es que se integren. Es decir, uno deja a Santo Tomás porque, claro, Santo Tomás te lleva a que el fin último al final es la contemplación de Dios, la vida beatífica en Dios. Y no solo a través de la filosofía y la metafísica, sino que el fin último que te enseña la propia doctrina sagrada, a partir del dato revelado, y haciendo de la meditación en las cosas divinas tu vida íntima y poniendo tu corazón en Dios. Al final es esto. Tú puedes tener mucho de ciencia y de metafísica y de concepto y saber explicar todo esto, pero al final uno deja de ser tomista si no pone el corazón en Dios. Porque Santo Tomás te pide esto. Te dice esto. ¿Me entienden? De tal modo que puede suceder lo contrario. Que uno que no ha estudiado nunca teología, ni ha estudiado las disputaciones metafísicas de Suárez, ni ha estudiado en la universidad, tenga el hábito por connaturalidad de las cosas de Dios, o porque están las vías de santidad. Y entonces le explican Santo Tomás y diga, pues esto ya me lo sabía. Pero si se lo explican bien. Porque coinciden en la santidad. No coincidirían en la ciencia, pero coinciden en la santidad. Es decir, las cuestiones al final van por ahí, ¿eh? El tema va por ahí. Al final, la síntesis va por ahí, entre ciencia y santidad. Y así de serio. No sé si me explico. Cuando digo santidad, quiero decir modo de vida. Hábito que se te hace con natural. Y que, en definitiva, es por gracia de Dios. Porque al final, el fin último, solo es alcanzable también a través de la gracia de Dios. Y claro, como Santo Tomás te lleva por ahí, hay un momento que el que no quiere estar en gracia de Dios deja de ser tomista. O se queda en un tomismo de la naturaleza, y de la lógica, y de los universales, y de la historia de la filosofía medieval, y tal y cual. ¿Me entendéis? Es aquello de la canción de los Rolling Stones. No querré nunca ser santo, ¿no? El que no quiere ser santo. No quiero que me haga santo, ¿no? El que no quiere ser santo acaba dejando de ser tomista, y deja de ser agustiniano, y deja de ser otras muchas cosas. Y el que está en vías de santidad, pues coincide con Santo Tomás en el 80-90%, aunque no tenga ni idea de lógica aristotélica. Ni falta que le hace. ¿M'enteneu? Pasa que, claro, son distintos niveles, ¿no? Clases de religión. Bueno, ante todo estaría catequesis. Bueno, están los sermones que tienen que dar los sacerdotes en la misa. Después, la catequesis, las clases de religión, la teología, la filosofía. Bueno, y dentro de la filosofía, la metafísica, hasta acabar en lo más bajo de todo, que es la lógica. Porque la lógica carente de contenido y solo las segundas intenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno puede estar toda la vida dando clases de lógica y no referirse a nada. Y ser un depravado en su vida personal. Y claro, esto es así. Al final la armonía es esa. Bien, por cierto, avísenme de la hora. Faltan 9 minutos. Bien. Todas estas cuestiones se integran, y las integraron tanto Bofill como Canals, a través del tema del autoconocimiento del alma. Del autoconocimiento del alma. El título del curso era problema, punto de partida y fundamentación de la metafísica de Marechal a Bofill y Canals frente a Heidegger. La aportación decisiva que hicieron Bofill y propio Canals fue integrar todas estas cuestiones a través del conocimiento del alma. Yo expliqué este tema del conocimiento del alma en la web e-Aquinas del mes de febrero. Hoy les he dado las fotocopias de los 2 textos principales de Santo Tomás al respecto. Y esto, si faltan 5 minutos, no lo podremos explicar. Ahora lo dejaríamos para sesiones futuras, si será el caso. Si faltan 5 minutos, ¿me confirman que faltan 5 minutos? ¿8? Bien, yo lo dejaría aquí, incluso para la grabación. Unas palabras de reconocimiento para los que no asistan a clase y de afecto. Y siento a veces haber llegado tarde a las fotocopias, etcétera, pero, en fin, me tienen a su disposición. Muchas gracias por su atención.